9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas, Julio. Superclásico número 20. Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Música y clásicos siempre con la FM 106.9. Hello, hello. ¿Cómo están, clasiadictos? Bienvenidos a los 20 super clásicos. Edición número 7 de este 2025 ya. Y está la publicación en todas nuestras redes sociales. ¿Quiere conocer cada una de las canciones que integran estas 20? Estas 20 seleccionadas por ustedes, clasiadictos. Pues ingrese ya mismo a Instagram, arroba la FM Medellín, y a Facebook, la FM Medellín Oficial. Busque ahí sus canciones favoritas. Vote por la que más le gusta. Y cuéntenos cuál estaría bueno integrar para la próxima semana. Vote por su favorita, esté o no esté en el listado. En estos 20 superclásicos es la dinámica que tenemos todos los sábados al mediodía, que disfrutamos siempre, siempre. Y ya en Instagram veo por aquí a Jara239, dice: deseándoles un feliz fin de semana, me gusta todo el conteo, y qué tal si incluimos en la ciudad de la furia de Sodita más adelante. Yo escucho la FM siempre. Saluditos también para Pino, que dice: muy buenas tardes, mis elegidas para este conteo de hoy son la número 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16 y 20. Como les cuento, si usted quiere saber cuáles son cada una de esas canciones, el listado está publicado. Y con toda la energía y el rock and love, aquí estoy, Ani Prix al aire, bajo la dirección y programación del clásico Herrera. Nos vamos con la posición número 16. Ahí entra Héroes del Silencio con Entre Dos Tierras. Vamos a tener a Bon Jovi en el puesto número 17 con su Bed of Roses. Para los que este fin de semana todavía están celebrando el día de San Valentín. Y por acá, en el puesto número 18, Tool Unlimited aparece con ese clásico retroelectrónico de fin de semana, Faces. Pero antes, los In Excess. Aquí vienen con Never Tear Us Apart en el puesto número 19. Disfrutamos de los clásicos siempre aquí en la FM. Un abrazo para todos ustedes que se conectan a esta hora del almuercito. Superclásico número 19. ¿Y tú, en qué momento del día escuchas la FM? Yo escucho la FM siempre. Yo escucho la FM siempre. Yo escucho la FM siempre. Confirmado. Medellín escucha la FM siempre. Superclásico número 18. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain. Escuchas la FM, la número uno de los clásicos, la número uno de los clásicos, siempre. En Ave Villa somos el coworker de los trabajadores de nuestro país. Eso es hacer cobanking. Ave Villas, juntos trabajando. Superclásico número 17. Siempre. Superclásico número 16. Escuchas 106.9, la FM siempre. Seguimos en los 20 super clásicos de la FM 106.9. Con cada una de estas canciones que ustedes eligen, para eso tenemos la publicación en nuestras redes sociales. Es la semana número 7 de este 2025. Qué bueno saludarlos, clasiadictos. Reporten sintonía, cuéntenos desde dónde están escuchando la FM 106.9. Y por aquí se acerca a través del Instagram, arroba la FM Medellín. Miguel Zuluaga dice: hola, clásico Dani, Stevie, mis favoritas son la número 19, 17, 11, 10, 8, la número 6, 5 y la mejor, la número 4. Gracias, yo amo los clásicos, escucho la FM siempre y para las próximas aplicaciones RCN Mundo y la FM Oficial. Vámonos para Facebook, la FM Medellín Oficial, donde el King Yarse por aquí comenta: buenas tardes, de este conteo me gustan las número 15, 14, 13, 2 y el número 1, conectado desde Jericó, Antioquia. Excelente emisora. Ay, qué rico un paseíto por Jericó. Y esto continúa con los toreros muertos que vienen en la posición número 13 con Yo no me llamo Javier. Santana con ese rock and roll muy parchado en la posición número 14. Y por aquí llega Nirvana con el grunge noventero en el puesto número 15, Smells Like Teen Spirit. 12 de la tarde, 30 minutos en la FM 106.9, clásico siempre. ¿Y tú, en qué momento del día escuchas la FM? Yo escucho la FM siempre. Escucho la FM siempre. Yo escucho la FM siempre. Confirmado, Medellín escucha la FM siempre. Número 15. Siempre, siempre, siempre, siempre escuchas la FM, la radio de los clásicos. Superclásico número 14. Domingo de clásicos. ¡Wow! Buena música en la FM. Siempre. Superclásico número 13. La FM siempre. Estamos en los 20 superclásicos, edición número 7 de este 2025. ¿Cómo la están pasando? Estos clásicos están brutales. Y todo es gracias a ustedes que votan cada semana por sus favoritos. Tengo por aquí a Freddy Arias reportando sintonía. Dice: un saludo allá arriba en Santa Cruz para todos los huevos. Y un abrazo que vota por todas. También por aquí del 7960 dice: hola, y mis favoritas son la de Kiss, la de Queen, la de Poison y la Aerosmith. Además, quisiera que integraran a Iron Maiden. Un abrazo grande para todos ustedes y muchísimas gracias por participar en este conteo. Tenemos también en Instagram, arroba la FM Medellín, a la Rebelde 1675. Dice: buenas tardes, clásico y mesa de trabajo. Saludos desde Florida, Cabañas, Bello. Conectada con la mejor emisora. Hey, muchas gracias por tenernos ahí en cuenta. Frankie se va con todas las canciones de este listado, mientras que Ayamej dice: mis elegidas para el conteo de hoy es la número 1, 3, 4, 5, la número 6, 12, 13, 15, 16 y la número 20. Y es que este conteo continúa por aquí con la posición número 10 después de algunos mensajes comerciales con Corona y The Rhythm of the Night. Viene por aquí en la posición número 11 Mr. President con Coco Jumbo. Tenemos a Murray Head en la posición número 12 con One Night in Bangkok. Ustedes son los que votan por estas canciones, por este conteo de los 20 superclásicos en la FM. Superclásico número 12. world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's sweet as such a pity to be looking at the bar. One crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. Watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. Acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. Superclásico número 11. Ay, ay, ay. Siempre. Superclásico número 10. This is the rhythm of the night. Para que no te pierdas a Aguja y Vinilo hoy a las 8 de la noche con la FM 106.9, la radio de los clásicos. Ahí estará Julius muy conectado con vos. Y qué bueno es poder disfrutar de los clásicos en familia, en parche, con amigos o en el trabajo. Para los que están ahí ansiosos de que termine su turno el día de hoy para poder disfrutar del fin de semana, o los que les toca trabajar también, todo este fin de hoy, mañana. Pues aquí está la FM siempre para acompañarlos. Y tenemos más clasiadictos conectados a esta hora en la edición número 7 de los 20 Superclásicos 2025 con la FM. Por aquí está Perea que dice: mi voto es por todas, qué buen programa. Súbele a su radio. Quiero que anoten para el próximo sábado a Zombie, Michael Jackson con Bad y algo de UB40. Jorge Montoya también nos escribe, dice: Ani Clásico, Julius, Steven, saludos desde San Antonio de Prado, mi voto es por todas y escucho la FM siempre. Me gustaría que incluyéramos Enjoy the Silence y otro que muerde el polvo. ¡Ey, muy buenas! Por aquí también está Diego que dice: me gusta mucho Coco Jumbo y quiero escuchar Ropa Sucia en el próximo conteo. De vacaciones en mi casa desde Santa Cruz, la 100. Diego, que disfrutes tus vacaciones. Y por supuesto, entonado con los clásicos que te trae la FM. Saludo también en Instagram, arroba la FM Medellín, a Catalina 53. Dice: buenas tardes, amigos de la FM. Mis favoritas son la 19, 17, 16, 15, 14, 12, 8, la número 7, 6, 5 y la número 4. Veo por aquí también a Piolín 007. Dice: buenas tardes, Ani Clásico. Soy Paula Restrepo. Mi voto es por Dream On de Aerosmith y me gusta la número 19, la 11 y la 4. Saludos desde Sopetrán, Antioquia. Qué rico pasear con ustedes, clasiadictos, y prepárense porque precisamente viene en el puesto número 6 Aerosmith con Dream On. Vamos a cantar Sin Documentos con los Rodríguez en el puesto número 7. En la posición número 8 nos acompaña Led Zeppelin con All of My Love y por aquí Motley Crue. Algo bien rockero para esta tarde. Kickstart My Heart en la posición número 9 de los 20 superclásicos en la FM 106.9. Siempre, siempre, siempre, siempre escuchas la FM, la radio de los clásicos. Clásico número 9. Dance, 80s, 90s, 2000, la FM, música y fin de semana, siempre. Superclásico número 8. No solo lo dicen las encuestas. Yo escucho la FM porque es la mejor emisora de los clásicos. Yo escucho la FM siempre. Sencillo, porque tienen la mejor mesa de trabajo y solo se escucha lo mejor de lo mejor. Porque escucho la FM, la emisora que me llena el alma, donde me refugio a recuerdos con esos clásicos maravillosos que pone. Me encanta escucharla mientras estoy encendiendo los oficios. La FM, clásicos de lo mejor. Gracias, Medellín, por hacer de la FM la radio de los clásicos. Siempre. Pre. Clásico número 7. Superclásico número 6. Domingo de clásicos. ¡Wow! Buena música en la FM. Siempre. Desde Nueva York llegó a Medellín Mojitos Restaurante Bar, el lugar ideal para convertir tus momentos especiales en memorias inolvidables. Abierto todos los días desde el mediodía hasta la medianoche. Esto en el corazón de El Poblado, con exquisita gastronomía y shows en vivo. Arroba Mojitos Medellín, reserva y vive la experiencia que presenta las posiciones número 4 y 5 de estos 20 superclásicos. Por un lado, Phil Collins con Another Day in Paradise y Olivia Newton-John con John Travolta y su Grease en el puesto número 5 de la FM 106.9, los 20 superclásicos edición número 7 del 2025. Superclásico número 5. Systematic, hydromatic. Tell me more, did you put up a fight? It turned cold, that's where it ends. So I told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder why she's doing now. Summer dreams ripped at the seams, but oh, those summer nights. ¿Y tú? ¿En qué momento del día escuchas la FM? Yo escucho la FM siempre. Yo escucho la FM siempre. Yo escucho la FM siempre. Confirmado. Medellín escucha la FM siempre. Lo mejor de hacer co-banking está por empezar. Hazlo con productos de ahorro, crédito y vivienda. A Bebillas, juntos trabajando. Superclásico número 4. Escuchas la FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Y vamos encontrando la posición número uno de estos 20 superclásicos en la FM 106.9. Yo soy Annie Prix, con mucho rock and love, bajo la dirección y programación del Clásico Herrera. Julius también, con Stevie, toda la energía de este grupo de trabajo para llevarles a ustedes los mejores clásicos siempre, siempre. En esta semana número 7 del 2025, quiero saludar a Gloria Inés en Instagram, arroba la FM Medellín, que dice: gracias, mi canción favorita es la número 1 y me votó por la 17, 16, 13, 7, 4 y la número 1. Janet Rodríguez también reporta sintonía, dice: me encantan todas, para mí la número 1 es la FM, hoy tan bella, muchas gracias. Londoño dice: buenas, mi voto es por la número 18 y la 5, gracias, yo escucho la FM, la mejor emisora de clásicos siempre. ¡Ey, qué parche compartir con ustedes esta pasión por los clásicos! Jessie dice que se va con la 19, 17, 8, 7, 6 y la número 4. También nos acompaña Juliana Rivera. Dice: buenas tardes, la FM, mi voto es por la número 16, 11, 6 y la número 4. ¿Qué les parece? Trátame suavemente de Sora Estéreo para que la tengan en cuenta. Feliz tarde para todos desde el suroeste antioqueño. Hey, Willy Rock también reporta sintonía. Dice por aquí: buenas tardes, mi voto hoy es la número 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 16 y 20. Usted tiene la oportunidad de seguir votando por esas canciones que tanto le gusta a través de todas las redes sociales: Instagram, arroba la FM Medellín, y Facebook, la FM Medellín Oficial. Vamos terminando con los tres primeros puestos. Por aquí llega en el puesto número 3, Adventures of Stevie B, invitándolos a que nos acompañen a las 8 con Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Y esta vez ese puesto número 3 está a cargo de Dirty Cash. Viene por aquí Bon Jovi en el puesto número 2 con Never Say Goodbye, para los que este fin de semana celebran su San Valentín. Y en el puesto número 1, Los Prisioneros con Tren al Sur, para cantar de ese rock en español que nos encanta. Ya llegan Los Sábados Salvajes a las 5, la Miniteca, y mañana toda la programación para acompañarte en tu domingo con la FM, la radio de los clásicos. Siempre. Bye. Siempre. Siempre. Siempre. Siempre escuchas la FM, la radio de los clásicos. Superclásico número 3. Los domingos disfruta de la mejor música de todos los tiempos en la FM. En la FM. Siempre. Superclásico número 2. Superclásico número 1.